Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes. Es un placer conversar diariamente. Algunos temas pueden ser un poco complicados, pero uno tiene que exponer la Biblia tal cual está y por algo está escrito. Imagínese usted que el libro de Daniel se escribió cuántos siglos antes de Cristo. Han pasado, ya vamos en el año 2000, y sigue siendo vigente y para ahora. Bueno, con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Una alegría estar aquí otra vez en este momento para considerar la palabra de Dios. Vaya, un gran saludo para cada uno de nuestros auditores. Yo insisto que el capítulo 7 nos va a ser una puerta de entrada a lo que es toda la profecía que va a venir de aquí en adelante. Se va a desencadenar una serie de detalles que uno tiene que ir analizando con calma. ¿Por qué lo puso así Dios? Porque Él no quiere que estemos ausentes de lo que viene, de lo que va a ocurrir. Yo creo que como seres humanos que vivimos en esta época, en el siglo XX, en este instante, somos privilegiados de ver muchas de estas profecías cumplidas. Muchos de los hechos que están aconteciendo están ratificando lo que Daniel ha dicho aquí. Por lo tanto, Ya los hubiera querido vivir Daniel y otros profetas. a Daniel se le dijo, mira tú Daniel, escribe nomás. Y cierra, interesante, las palabras de esta profecía porque esto es para el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin y se ha abierto a nosotros de una manera maravillosa. Pero a mí me gusta mucho porque a Daniel se le dio un consuelo muy lindo. Tú ya tienes tu lugar. Eso, pero es algo que nosotros no podemos entender, hay que vivirlo, pienso yo. Esclavos, pero tomados de la mano de Dios. Hizo grandes cosas y nos dejó este libro maravilloso. Y sin lugar a dudas, él tenía una relación de proximidad, de intimidad con Dios, que él lo tenía todo claro. Pero Dios es explícito al darle este mensaje. Tú estarás entre los redimidos. ¿Cuántas veces oró David? La otra vez lo dijimos, pero supongamos que 80 años, Daniel. perdón, Daniel, 80 años, ¿no es cierto? Mañana, tarde y al mediodía y en la tarde, en la noche, ¿cierto? O sea, mañana, tres veces por día. ¿Cuánto sería? Yo no he Tres hecho el cálculo. por 365 y Y eso por más 85. por 85. Imagínese usted Y la si a eso tremenda. le agregamos, yo supongo que cuando él se alimentaba también oraba. Yo supongo que también él meditaba, que es una forma de hablar con Dios también. No sé, es una Hay vida. muchas oraciones más que hizo, ¿eh? Recuerde cuando Era una vida de había oración. un problema serio. Pero en la mente de Daniel, yo creo que estaba, y de hecho él lo va a decir, Señor, se están cumpliendo los 70 años. Porque había estudiado la Había escritura. estudiado la Y yo escritura no creo que abriera la escritura sin orar. y tú prometiste que nos ibas a libertar. Daniel nunca volvió a Jerusalén. No, no vio. No No vio vio la la respuesta. Jerusalén terrenal nunca más. No obstante, Pero va a hay ver una la escritora que Jerusalén dice celestial. que la oración de Daniel adelantó el proceso de vuelta a Jerusalén. O sea, lo que Mire. puede hacer una oración poderosa. Pero en el versículo capítulo 7, 18 nos encontramos con algo extraordinariamente bueno para quienes hemos estado años siguiendo y tratando de ponernos al alero de nuestro querido Jesús, que quiero que usted también lo haga. ¿Qué dice Daniel 7, 18 y después el 21? Dice, después de qué? De toda esta tormenta, de toda esta persecución, de toda esta angustia, ¿no es cierto? De toda esta incertidumbre que a veces se tiene en la vida por ser cristiano, no por ser equívoco, sino por ser cristiano. Después de esto, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y el 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra con los santos y los vencía. ¿Qué le parece? Bueno, todo tiene su fin y la actividad persecutoria del cuerno pequeño también tiene su fin. Se ve muy poderoso, se ve que actúa, pero la Biblia dice que va a tener su fin y que a los santos se les va a dar el reino en algún momento. Tiene que ocurrir eso, tienen que pasar algunas cosas, algunas situaciones. Pero cuando sucede eso, dice, hasta que vino el anciano de días. Y se le dio el juicio ¿a quién? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así hay un momento en que esto va a suceder. Todavía no es. Todavía está en marcha, ¿no es cierto?, el gran enemigo de Dios actuando en contra de los cristianos. Y aquí hay un detalle que yo creo que hay que tener mucho cuidado e identificar qué poder está actuando. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. En otras palabras, 1260 años. Claro, y ya habían sido los cristianos perseguidos durante la Roma imperial. Claro, También pero están allí. Y después vienen las otras persecuciones, la cuarta bestia, pero, ¿cierto? Pero la persecución que se menciona aquí en Daniel 7:25 es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño. recuerde usted que aquí entra en juego Constantino cuando, tratando de agradar y hacer lo que él creía bueno, yo digo, como que se convirtió al cristianismo. Pero esa conversión, ¿no es cierto?, trajo terribles consecuencias porque se introdujeron algunas anomalías terribles. Aquí lo dice, Extrabíblicas. extrabible, el reino, ¿no es cierto?, dice que él hablará palabras con el Altísimo, ¿no es cierto?, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y eso sucedió, efectivamente. Uno tendría que revisar, por ejemplo, las famosas batallas cristianas que sucedieron. Alguien decía, pero ¿por qué tendría que ser una batalla cristiana, una batalla religiosa, una persecución? Han habido muchas batallas entre cristianos. Qué terrible eso, ¿eh? Qué terrible. Pero lo bueno es que el reino eterno, dice, se lo va a dar y todos los dominios le servirán y le obedecerán, o sea, se transformará en un reino realmente maravilloso, ¿eh? Los santos del Altísimo recibiendo la gloria y la honra de Dios, pero no ha sido fácil para ellos. Para mismo Daniel no se dice dónde murió, cómo murió, qué hicieron con él, su cuerpo quedó allí, pero donde quiera que muera un cristiano, Dios ya marcó el lugar para levantarlo y llevarlo a Y es la. bueno recordar eso. Hace bien al espíritu. Y interesante porque Romano hablándonos de esto dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora yo estoy pensando que Pablo está hablando de esto. Y Pablo que fue encarcelado, sufrió, se dice la historia que él fue liberado y que después anduvo predicando y lo volvieron a tomar. Y cuando lo volvieron a tomar, él ya sabía Lo que le iba a que lo que pasar. iba a pasar. Y uno podría Claro. decir, pero un hombre que actuó tan bien con Dios, ¿le pasó eso? Esa pregunta se la vamos a hacer en el cielo a Dios. Y Pero Dios tiene seguramente. aquí, por lo cual estoy seguro, dice él, que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Yo creo Señor que todos nuestro. nosotros, en mayor o menor grado, tenemos interrogantes, preguntas. Algunas yo creo que ni siquiera las vamos a hacer porque va a estar todo tan claro. Exactamente. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Saludos para cada uno de nuestros auditores.